Apuramos los primeros mates y nos lanzamos a disfrutar juntos del sábado, al ritmo de los grandes protagonistas del rock mendocino. Todo el equipo de Tal Como Soy te manda un abrazo bien fuerte. Tal Como Soy. En una jornada única en el departamento, te invitamos a participar de la clínica de batería. El próximo viernes 11, participará Black Amaya, legendario músico del rock nacional, baterista de Pescado Rabioso y Papo Blues. Además, bandas invitadas y arte en vivo. Viernes 11 de mayo a partir de las 18 horas en el Salón Municipal de Villa Cabecera. Organizan e invitan Escuela de Rock, Felipe Staiti y Municipalidad de Santa Rosa. Entre todos, podemos. Desde el comienzo hasta hoy, la música cumple un rol fundamental en nuestras vidas. Desde la teoría de la evolución del hombre, donde se comunicaban con sonidos golpeando piedras, haciendo palmas, adorando a sus dioses, tocando música, de allí surgen las primeras letras y melodías. La música está en el viento cuando sopla, ella está en la vida, en la naturaleza, en el canto de los pájaros, incluso en el silencio la encontramos. La Escuela de Rock de Santa Rosa ya tuvo su primera gira en San Luis, junto a la Escuela de Papo Napolitano de la vecina provincia. La institución está a cargo del profesor Javier Ismael, conocido por su alias El Turco. El rock and roll es un divertimento con responsabilidad, un cable a tierra. Es hacer canciones, escribir, componer y socializar, expresarse culturalmente, otra forma de sentir y de ver. Es saltar, es una roca en movimiento, es solo rock and roll. La Escuela de Rock Municipal de Santa Rosa está destinada a niños y niñas, adolescentes y jóvenes adultos, con el objetivo de cobijar el deseo de la expresión musical, sirviendo para permitir la salida al sol y dejar la oscuridad, dejando en claro el mensaje de seguir adelante, de luchar y de crecer. El pasado 10 de noviembre, la Escuela de Rock de Santa Rosa lleva el nombre de Felipe Staiti. Y el próximo viernes 11 de mayo a las 18 horas, Black Amaya va a estar dando una clínica de batería en el Salón Municipal de Santa Rosa. También contará algunas anécdotas. Mientras aguardamos que lleguen los chicos de la Escuela de Rock de Santa Rosa con su director Javier Ismael, escuchamos juntos otra canción. Ya estés cansada de mentir. gran amor. Cuando el lujo te aburra y no alivie tu dolor, te acordarás de mí. Porque acaba de llegar Javier el Turco Ismael, director de la Escuela de Rock de Santa Rosa Felipe Staiti, acompañado por uno de los profes, Gerardo Modesti. Bienvenidos a Tal Como Soy. Gracias, buen día. Gracias, Inda. La verdad que con vos nos estás dando una mano terrible. Los chicos están re contentos, querían venir. Pero bueno, algunos son menores y venimos en mi auto, no venimos en una movilidad, digamos, de la municipalidad. Así que te mandan saludos, querían venir a tocar, pero me dijeron, che, decirle que vamos a ir otra vez a tocar. Claro. Y, ¿no? Más adelante. Y porque en estos eventos se necesita mucho de la publicidad. Y hay medios que nos dijeron, sí, podés venir, pero tenés que pagar. Entonces, con vos, la verdad que, y acá con un amigo, te agradecemos, los chicos, el departamento, porque nos está dando una mano para difundir. Así que, bueno, gracias. Gracias a FMUTN también, que abre siempre las puertas a toda la movida rockera de acá de Mendoza. Claro, todos los programas hacen lo mismo. Y los estamos escuchando y toda música mendocina, uh-huh. Y eso está re bueno. Y el nivel que hay es buenísimo. Y que lo difundan está re bueno. Bueno, me alegro un montón de que desde a través de la FMUTN podamos darles una mano a todos, a todos. Qué bravo lo que acaba de decir, ¿eh? Qué bravo, porque, a ver, un vaso de agua no se le niega a nadie, decía el abuelo. Y difundir, apoyar al semillero sobre todo, porque claro. ¿Hasta cuándo vamos a pasar las mismas canciones? Queremos cosas nuevas, nos queremos ir renovando. Y queremos conocer a lo nuestro. Las horas claro. Que pone esta gente para sacar adelante... chico y no tan sí. chico, que sean, porque son valores que se van inculcando a través sí, de la música, totalmente. La escuela, la familia y la música, y que ciertos medios no apoyen cobrando, bueno, sí. Ellos sabrán a dónde van, sí. Ellos sabrán. Sí, pero bueno, viste, los músicos y más los rockeros estamos acostumbrados a eso. Claro. Pero tenemos esa fuerza de seguir y bueno, para eso estamos. Así que bueno, acostumbrados a caernos, a levantarnos y seguir. Y aparte, más allá de lo musical, es contener los pibes. Claro. Como que la música pasa a ser hasta una excusa, ¿viste? Porque son 10, 15, 20, 30 que están en un lugar aprendiendo y de repente en el pueblo ver chicos con guitarras, con bajo, con baqueta. No pasaba eso. Por ejemplo, cuando arrancamos allá con mi primer banda en el 95, éramos una banda de rock. Ahora está la escuela y hay como 10 bandas más. Entonces eso es genial y es lo que nos pone contentos y lo que nos da ganas de seguir. Uh-huh. Tenemos 3 minutos antes de ir a tanda. Quiero que me cuentes. Dale. Vamos a hacer en estos 3 minutos hincapié en lo que va a pasar el próximo fin de semana. Dale, bueno. El viernes tenemos la visita de Black Amaya, un prócer, un inventor, digamos, del rock and roll, de cómo tocar la batería. Y también casi de onda viene, de mirá. Es más, voy a decir lo que va a cobrar, 5.000 pesos. Y otros artistas piden una barbaridad y no es por hablar, no han hecho mucho como para... Entonces, mirá, voy a ir, ¿te parece esto? Y si no, lo charlamos. ¿Y qué vas a querer? No, un hospedaje y de comer lo que ustedes puedan. Me ha pasado con otros músicos que han pedido... Siempre cuento la misma. Bueno, no voy a decir el nombre del músico. No. Pero sanguchitos de pavita y agua mineral de Francia, ¿viste? Esas cosas, ¿viste? Y te encontrás con otra gente que dice, mirá... Voy a ir por el laburo que están haciendo, por los pibes, y eso es lo bueno que tiene el rock, ¿viste? Que también pasa con otro músico que, mirá, habla con mi manager y ven, cambio él, sí, voy a ir, y los chicos recontentos, porque claro, tienen 12, 14, 16, claro, 10, 9, y tocaron con 20. Felipe cuando hicimos, claro. Con, y ahora con Black. Con Black, temas de Papo y de pescado. ¿Y cómo hiciste para conseguirlo a Black? ¿Tenías amistad con él? Claro, lo conocí en el 2004 en un potrero flop. Mm. Él era el jefe de escenario de los bateros, ¿viste? Mirá. Y, che, ¿con cuál querés tocar? ¿Con la perro o con la tam? ¿Viste? Esa onda. Entonces lo conozco, vos sos Black. Me dice, boludo, sos el primero que me saludas, porque los otros pibes... No lo habían conocido. Claro. Yo conocí a Black. ¿Quién es Black? ¿El batero de Pescador Rabioso? Claro. O sea,

Tal Como Soy, poniéndole rock a tu mañana, acompañados por Javier El Tuco, Ismael y Gerardo Modesti de la Escuela de Rock Santa Rosa Felipe Staiti. Contame, Javier o Gerardo, cualquiera de los dos, pueden hablar los dos al mismo tiempo, pisarse lo que quieran. ¿Qué actividades desarrollan en la escuela? ¿Qué música se puede aprender? Bueno, rock, obviamente. Claro. ¿Qué instrumentos musicales se pueden tocar? Bueno, al principio arrancamos con la escuela completa. Profe de guitarra, de bajo, batería, canto. Ahora estamos esperando que hagan los contratos nuevos para tener esos profe, ¿viste? Los más grandes, que ya aprendieron a tocar guitarra, nos dan esa mano de enseñarle a los más chicos, ¿viste? Pero no es como tener un profe, ¿viste? Entonces estamos ahí, yo sé que va a salir, acá Gerardo me da una mano de onda. Sí, estoy colado, porque me gusta. Claro, porque trabajamos también en una escuela artística, la Leonardo Fabio. Pero él va de onda, y porque vemos y él ve que los chicos quieren, ¿viste? Aprender y che, y enséñame esto y aquello, pero yo los invito a que estén el viernes si pueden, porque cuando vean los chicos se van a sorprender. Sí, un nivel bastante bueno. Claro, para mí. Sí. No sé, qué sé yo, por qué se me viene el este. Porque llega todo tarde, ¿no? ¿Viste? Y no se ve en Rivadavia, por ejemplo, que hay más gente, pero no se ve estas particularidades de pibes que tocan, ponele Toxicity, con 12 años. La batería la sacaron. Un pibe que aprendió. En un año se aprendió ese tema, menos un año. Sí. Ese tema que no tocaba, tocaba en la pieza con. Claro, sí, él tenía una batería imaginaria. Sí. Y aparte, sí. Cantar en armenio. Toxicity. Claro. Bueno, no hemos llegado tanto, pero acá tenemos al turco que puede escapar. Muy bien, a ver, cuéntenme, mis amigos, yo les voy a tratar así, mis amigos, porque cada vez que viene un músico a mi vida, él se convierte automáticamente en un amigo. ¿Tenés uno, el más picante? Hay uno que siempre es el culo inquieto, el más picante de todo, que dice este, y lo mirás así como con complicidad, como diciendo, sí. Este el que va a... Y, ¿tenés alguno? Sí, los guitarristas. Varios son. Sí, por ejemplo, hay un Ezequiel, el Yankee, le digo porque nació en Estados Unidos. Es gringo. Claro. Estuvo un año, volvió al pueblo. Y me dice un día, che, no, está re bueno aprender por esto. Aparte, tengo un montón de me gusta de chicas, ¿viste? Entonces, Dios. Y es un galán, ¿viste? Un y galán, sabe, sí. Y tiene una postura, ¿viste? Sí, en los guitarristas. Bateros también, y tenemos muchas chicas en la escuela, ¿viste? Que tienen también otra cosa, que toca el bajo una chica y después va y toca la batería, ¿viste? Y toca la guitarra, bueno, yo me animo a cantarlo, ¿viste? Eso es lo que hay, que no es muy común, ¿viste? Y más en las chicas, porque el rock and roll siempre es de los hombres, ¿viste? Claro, allá en el este es la primera vez que yo veo. Claro. Y viva, tenemos más cantantes chicas que varones. Ajá. ¿Viste? Como que la mujer tiene esa... Sí, va. Se manda, ¿viste? Y bueno, eso también es que mucha gente que los vio se quedaron sorprendidos. Pero esa chica toca la batería y la guitarra también. Sí. Y bueno, historias y anécdotas un montón. Algunas... Los Evita, ¿te acordás? Claro, los chicos viajaron a Mar del Plata, ganaron un torneo de Evita, un montón de cosas y que nosotros no las tuvimos. No teníamos, por ejemplo, ahí en el pueblo, alguien quería aprender a tocar la guitarra, rock, y no, era folclore, huyano, ¿viste? No, yo te voy a enseñar esto. Bueno, también se hacen unos punteos que... Todo bien con el folclore huyano, pero era como una... No. Si no sabes eso, no sabes tocar la guitarra. Claro. A mí... Siempre y vivo. Ahora van los chicos y van a aprender rock, ¿viste? Muy bien. ¿Cuántas veces vieron y han recomendado Escuela de Rock? La película. Varias veces. Es más, el público como que, che, pero es igual que la película, ¿viste? Y el tipo el mismo. Sí, ¿no? Tiene ahí un... Esa cosa de rock. Sí, han aparecido muchas películas musicales que han realmente enternecido más aún el corazón de los que estamos ligados a la música. Claro. La última, Coco. Coco muestra una realidad que es una realidad cómplice por la que han pasado muchos músicos. La traición de músicos con músicos. Sí. Lo que no se debería hacer. Pero si la película lo está transmitiendo en una suerte de anécdota musical, también ha ocurrido en la vida, en la realidad. Y yo he visto en el cine miradas cómplices con algunas situaciones, como es que algún músico se aprovecha del amigo, del compañero y se ha quedado con las partituras, por así decirlo. Sí, sí. Sí, en la escuela han pasado cosas así, o celos, ¿viste? Más a veces de los padres. ¿Por qué él toca más tema que, viste? Y ahí comienza toda la pelota. La parafernalia esa de ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo que el músico pelea contra eso, porque todos tenemos piojos, digamos. Todos tenemos el ego, me parece, o no soy el único, no sé. Pero yo, por ejemplo, estoy todo el tiempo, ¿por qué pienso así? A ver, ¿por qué no me supero yo? Y cuando he sido más chico, tal vez por inmadurez, he dicho, ¿por qué aquel toca y yo no? Pero esos son, me parece que son, es más sano, sí, esa envidia sana, la que le dicen, envidia sana. Pero no de tirar mierda, no. Claro. Ha pasado, lo hemos visto. Sí. Es lamentable. Sí, me pasó, viste. Che, mirá. Pero no los chicos, eso quiero aclarar. Viene yo de atrás la cosa. Viene de atrás el empuje. Sí, claro. Yo quiero hacer plata con mi hijo. Algunos lo pensarán así. Claro. Es como el nene que va a la escuela de fútbol, viste. Y, che, este juega bien. Y a ver si nos salvamos. Es como que tener un Messi y un Cerati y un Papo, y no, viste. Y aparte que son muy chicos los pibes para eso, todavía. Porque a lo mejor dentro de un par de meses, un batero en la escuela, un guitarrista, y le gusta el karate, le gusta el fútbol y toca en un asado, viste. Vos sabés que me has traído a la memoria una entrevista a Messi, que le preguntaron en España, le preguntaban de que, a ver, ¿cómo es que, cuál estaba el secreto, dónde estaba el secreto de jugar tan bien? Y Messi muy acertadamente le dijo, nunca me olvidé de la palabra jugar. Claro. ¿Por qué? Porque es un jugador de fútbol y va a divertirse. Si no te olvidás en ningún momento de que fuiste a divertirte, a jugar. Claro. A jugar, inclusive en inglés play. Jugar. Sí. Un guitar play, bass play, drum play, todo eso, jugar con el instrumento y jugar en grupo, compartir. Claro. Y bueno, y Messi dijo eso, nunca me olvidé de divertirme en la cancha, nunca me olvidé de jugar. ¿Cómo jugaba al principio? Jugaba con los amigos. Básicamente es de eso lo que no nos tenemos que olvidar jamás. Sí. Estamos jugando, nos estamos entreteniendo. Lo que venga después, bienvenido sea. Lo que venga. En la pausa anterior escuchábamos la canción Te acordarás de mí de Rulo Fimiani y ahora vamos a escuchar Extraterrestres de Guante Blanco. ¡Guante Blanco! Espacial. Aquí continuamos ya en el último bloque de Tal Como Soy, acompañados por Javier el Turco, Ismael y Gerardo Modesti de la Escuela de Rock Santa Rosa. Volvamos entonces a anunciar, dale, ¿sí?, lo que va a pasar el próximo viernes. Y espera que te quiero filmar también, porque así después lo vamos a subir al Instagram. Ahora sí. Bueno, el viernes 11 tenemos la visita de Black Amaya, baterista de Pescado Rabioso y de Papos Blues. Va a ser una clínica más charla, contando anécdotas. Y después va a tocar con la Escuela de Rock temas de Papo y de Pescado y de Spinetta. Así que bueno, los esperamos a todos. Si usted, mirá, la invitación se la hice, los esperamos. Quiero agradecer también a la Secretaría de Cultura, que se puso con el evento al pie del cañón, a Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, y a la Escuela de Rock, a los papás, a los profes, a los amigos, a los músicos. Así que los esperamos para pasarla bien y que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Buenísimo, ya están todos invitados. Y qué grande que haya ajustado los números, haya afilado el lápiz, el black, para poderse dar una vuelta y no se lleva nada más que se va los aplausos, las alegrías y los abrazos, sí, de un montón de gente que le va a seguir los pasos. Claro. Gracias, sí, Amaya, querido. La verdad que sí, ¿eh? Sí, bueno, los chicos. Gracias al Turco también, que yo no, sí, conocía a Black Amaya. Y los chicos están como locos, ¿viste? Tuvieron que googlear, ¿viste? Pues le dije, ay, ¿quién es? Fíjate, che, pero tocó con Moyo y toca con el guitarrista del más fuerte. Y sí, ¿viste? Entonces están como con esa presión buena. Que viene un pesado. Claro. De aquella, claro, época, la época de Billy Bond. Claro. Viene un, claro, pesado de verdad. Claro, sí que bueno, Black, hago el contacto y una me dijo, sí, quiero ir, dale. A ver, mandame fotos de los pibes si tenés video y se armó, viste. Y otros músicos también que estoy haciendo ahí contacto. La verdad que todos como, che, qué bueno que está. ¿Cómo, porque... ¿cómo te estás moviendo, eh? La, sí, verdad que es admirable. Sí, porque yo soñé de pibe esto, ¿viste? Y más en un pueblo, ¿viste? Con todas las dos de pelo largo, ¿viste? Y después... todas, no, pero, las etiquetas. Claro, pero un trabajo tenés que tener vos, ¿de qué vas a vivir? Y a mí me preguntaban, yo tenía 10 años, mis viejos, y vos qué vas a ser, como músico, artista, rockero, ¿viste? Y tuve la posibilidad de que unos padres de mente abierta y de apoyar, ¿viste? Que ahora lo veo con algunos papás de la escuela, una batería, y están re caros los instrumentos. Oh. Y bueno, que un préstamo que da, y eso está buenísimo, que los papás compren los instrumentos y que los chicos, hay un baterista que está cosechando, ¿viste? Y me quiero comprar los platos, bueno, eso es. Y otra cosa también que andan muy bien en la escuela, primaria y secundaria. ¿Viste? Eso está re bueno. También hay ahí como un... el papá del castigo es, si no anda bien en la escuela, no va a la escuela, no, de rock. No, la escuela de rock, claro. ¿Viste? Y ya vas a ver. Son vivos los chicos. Sí. Nosotros, yo me llevaba todas las materias y después me cagué para... Claro. Para sacarlas. Sí, claro. Sí, son vivos los chicos. Sí. Bueno, te voy, sí, a decir algo. Vas a ver que te van a sorprender y van a armar el primer evento del día de la primavera. ¿Quiénes? Los músicos del colegio. Porque le dicen, che, podríamos armar un festival en el colegio. Y así, año tras año, se renueva la historia. Porque a todos nos pasó. Los que sabían, sí, tocar, que estaban yendo a los conservatorios, a las escuelas de rock, que no se llamaban escuelas de rock, sino que se llamaban vecinos que saben tocar la guitarra. Sí. Aguantaderos también. Bueno, algunos lugares no me disturbían, pero sí, se aprendía a tocar un instrumento. Y después el 21, para el día de la primavera, había que armar algo en la escuela. Y ahí aparecían los artistas. Bueno, la escuela tiene esa invitación de ir a los cierres de los colegios secundarios. Y fuimos de esa experiencia, está buenísimo, de tocar en un jardincito para la salita de 4 y de 5. Y eran los pibitos haciendo pogo, ¿viste? Eso fue tremendo. A ver, ¿repertorio de qué? La Revenga, sí, claro, sí. Papo, música ligera de Soda. Y ahí, che, yo también quiero. Que ahí me costó desarmar la batería porque terminaron de tocar y todo. Tremen, ¿viste? Es increíble que pase eso con el rock, ¿viste? Está buenísimo porque tiene que venir gente nueva. Es así. Se renueva el semillero. Claro. Mendoza. Sí. Mendoza es un semillero generador, sí, de músicos. No he visto en otras provincias, no he visto tantos músicos como en Mendoza. Y una escuela también ahí que eso. Claro, y en el país está una escuela de rock de Necochea, la escuela Papo Napolitano de San Luis, y nosotros allá y acá, bueno, allá. No hay mucho. No es muy común, ¿viste? Quizás ahí en el pueblo, al no tener, como acá en ciudad, ¿viste? Las ganas de querer, ¿viste? De imaginar, de querer hacer cosas y de tener la mente. Por ejemplo, hay chicos que me dicen, che, hagamos un tema nuestro, nosotros. Yo tengo una letra, ¿viste? Eso está buenísimo. Yo lo hice a los 16, 17, mi primer letra. Ahora, a los 11, 12, viste, Celeste, una tecladista, sí, tiene, ¿cuántos años tiene? 15, 14. Claro, pero parece una chica de 30 años, viste. Sí, vos has escuchado Pink Floyd, claro, y me gusta este disco, y muy enfocada. Sí, escuchan ya hasta música más intelectual. Claro. Jazz, viste. Está bueno, está bueno. Sí, sí, está bueno, la verdad que... Les gusta. Estoy contento con el laburo y... de luchar y decir, bueno, yo tengo dos hijos y mi mujer y yo vivo de esto, de tocar rock, de enseñar rock, ¿viste? Es como un mensaje a otro pibe, como, dale, loco, si vos podés hacer lo mismo. Así que bueno, recontento con eso, bueno, con ustedes ya se los dije, y bueno, si pueden, los espero el viernes. Y a toda la gente que nos está escuchando. Claro que sí. Recordanos la fanpage para que se metan a sus miembros. Escuela de Rock Municipal Felipe State. Felipe State. Y bueno, y un saludo a los Zetas si nos están escuchando. Que también ellos apoyaron los eventos y estamos siempre charlando. Y, estuvieron en la inauguración, ¿no? Sí. Cuando se bautizó la escuela, sí, con el nombre siempre, de Felipe. Che, dale, queremos ir porque nos pasa con muchas bandas de acá. 1422 ha ido a tocar allá. Uh-huh. Y hay como esa cosa de querer ir, sí, allá, ¿viste? Claro. Porque a ver qué hay más allá. Claro, claro. Y está bueno que antes no pasaba de bandas de acá de ciudad fueran a un pueblo, ¿viste? Son 100 kilómetros y... Pero claro, che, a mí antes me decían, allá escuchan rock, claro. Y ahora van, sí, se tienen una escuela. Hay muchas bandas que quieren ir allá, que me mandan solicitudes, che, acordate, tenerlo en cuenta. Ultramandaco también, uh-huh, sí, varias bandas. Y ahora queremos hacer con Pablo, Staite, uh-huh, con Juan Pablo. Sí, un toque acá y otro allá. Buenísimo. Así que bueno. Manteneme al tanto de todo lo que hagan. Sí. Sí, por favor. Buen muchacho, Juan Pablo. Estamos, sí, muy bueno, ya cerrando el programa de hoy. Ya. Hay que entregar. Dios, se mire, viene el triángulo sabático. Así que les agradezco el esfuerzo que hicieron de venir de Santa Rosa hasta acá, 100 kilómetros. La verdad que ha sido un placer tenerlos. Vamos en la semana a seguir compartiendo y recordándole a la gente de esta clínica y de lo que están haciendo en Santa Rosa de la Escuela, bueno, de Rock. Gracias y bueno, estamos en contacto y esto que están haciendo de apoyar al rock mendocino es lo que tienen que hacer, pero no muchos lo hacen, así que gracias. Para eso estamos. Gracias, Javier. Dale. Gracias, Gerardo. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Edu Boschi, poniendo un poco de rock en nuestras cortinas y spot 1422 Rock. Y a mi izquierda mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial.